segunda hora, 2 de 2 de temprano para Imposibles. Le mandamos un beso grande a Ana María Bueno, reportamos recepción de su mensaje que vamos a pasar dentro de un ratito, y gran abrazo a Teque de la Pena. Gracias, Teque, por escucharnos. Y avisarnos que tuvimos una interrupción en la salida online. ¿Nos recuerda Virtudes el teléfono para nuestros oyentes? El 261-746-5759. WhatsApp y Telegram por allí. WhatsApp y Telegram. Tenemos el teléfono de la radio, Celi. También el 451-1808. Y tenemos una comunicación telefónica con Cristina Latancio, referente de APDH Mendoza. Hemos estado en comunicación con ella. La conocen nuestros oyentes. ¿Nos escuchás, Cristina? Cristina. Hola. Hola, Cristina. Hola. ¿Nos escuchás? Ahora sí te escuchamos. Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal, Virtu? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristina, por estar ahí. ¿Cómo va? Bien, bien. Con un tema difícil hoy. Vamos con la columna de Cristina Latancio, APDH Mendoza. Adelante, Cristina. ¿Se acuerdan que hace 15 días nos encontramos para hablar cómo nacieron los derechos en general y cuáles son los que les corresponden a las personas adultas mayores? Sí, estábamos muy felices, claro, estábamos muy felices porque Argentina fue el primer país del mundo en tener un decálogo de la ancianidad allá por 1948, e inmediatamente fue introducido en la Constitución del 49. Así es. Bueno, mucho camino hemos recorrido, claro, desde entonces trabajamos por los derechos de las personas adultas mayores, a tal punto que en esta pandemia de COVID-19, los primeros en vacunarse, ¿se acuerdan quiénes fueron? Las personas adultas mayores y las personas en riesgo, porque eran los más desprotegidos y a quienes más les podía afectar. Correcto. Pero no pasó esto en todas partes. Miren, lo que les voy a describir podría ser parte de una novela de terror, pero mejor hablemos de total negligencia, entendiendo esta palabra como error o falta deliberada que cause daño o sufrimiento cuando no se hayan tomado todas las precauciones normales. Se incluye en esta palabra descuido, omisión, desamparo e indefección. Bueno, ahora les voy a contar lo que pasó en San Rafael. Acá, en este departamento, existe un distrito que se llama Monte Comán. Es muy conocido porque fue un nudo ferroviario muy importante para la provincia, y en Monte Comán dependían muchísimas familias de este trabajo. Bueno, ya sabemos lo que pasó con los nudos ferroviarios, los ferrocarriles y todo en la Argentina, ¿no es cierto? Entre el 8 y el 26 de julio del 2021, fallecieron 14 personas adultas mayores por COVID-19 alojadas en una institución denominada Hogar de Ancianos Desprotegidos de la Inmaculada y San José. Esto dependía de la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga. Este hogar de jóvenes fue cerrado por causas de violación a los jóvenes. ¿Me siguen hasta acá? Perfectamente, sí, Cristina, sí. Clarísimo. Esto estaba a cargo de un sacerdote llamado Fernando Miguel Yáñez, quien en la actualidad perdió los fueros de clérigo a través de estas violaciones. A raíz de estas violaciones. Realmente estas personas adultas mayores estaban desprotegidas de la Inmaculada, de San José, del Estado, de sus familias y de todo. Estaban desprotegidas de todo. Para el Estado de la provincia de Mendoza, las vacunas estaban listas para ser suministradas en los geriátricos a partir del 22 de febrero de 2021. Como la ministra de Salud y Desarrollo Social y Deporte, Ana María Nadal, junto a funcionarios de su cartera, dieron a conocer en el Hogar Santa María, ubicado en la calle Boulogne-sur-Mer de Ciudad. Informa la ministra en esta nota, además, que cada institución sería notificada el día, lugar y hora. El día y la hora, sí, pero el lugar iba a ser en los geriátricos, porque se iba a tomar el mismo, la misma forma con que el año pasado se vacunaron de forma antigripal. Así que quienes permanecen en la institución no tenían que registrarse porque se habían vacunado a partir del relevamiento ese del año pasado. Eso pasaba en el norte de la provincia de Mendoza. El norte y esa zona de alrededores que hay. En el sur de la provincia, el día 29 de abril, ya se para un diario que lo emitía la prensa del gobierno de Mendoza, tituló: geriátricos, ya se vacunaron a todos los residentes del sur provincial de los geriátricos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto decía el subsecretario de Salud, Oscar Sagas. Y aclaró igualmente conseguir, con todos los protocolos vigentes para los geriátricos y con la guía práctica provincial. Además pidió contar con las medidas preventivas como el lavado de manos, uso de barbijos y distanciamiento que se tiene en la provincia. Eso pasaba el 29 de abril. Ya todos los geriátricos del sur de Mendoza estaban vacunados. En esta parte de la provincia no se adoptó la misma actitud que en el sur, que en el norte, que en Mendoza Norte. Acá, en el sur, los hogares asilo geriátricos, residencia de larga estadía, o como quiera llamarlos, debían solicitar las vacunas. No es que se iba a vacunar directamente. Acá los geriátricos debían solicitar las vacunas. Y es aquí donde este ex sacerdote, que no estaba a favor de las vacunas, no las solicitó en tiempo y forma. Y acá continúa la novela de terror para estas personas, que ya, como dijimos, estaban carentes de todo. El responsable de la institución declarado antivacunas nunca la solicitó. Abel Freidenberg, el doctor Abel Freidenberg, responsable de la salud del sur de Mendoza, entendemos que se olvidó una vez más de la gente alojada en ese lugar. Y hasta podemos decir que el centro de salud de Monte Comán no denunció esta situación. Entonces comenzaron los contagios en Monte Comán y también empezaron las muertes. Por eso, el 4 de mayo se solicitaron las vacunas al centro de salud. Bueno, no había vacunas, pero sí había vacunas de gripe. Y como esta vacuna era no optativa, se vacunó a la gente el 7 de mayo, a los residentes y al personal de esta institución con las vacunas antigripales. Vieron que hay que esperar 14 días entre vacuna y vacuna, entre la antigrip. Ahora no, ahora nos pueden vacunar todos juntos, pero en aquel momento había que esperar 14 días entre la vacuna antigripal y la vacuna para el COVID. Entonces se vuelven a solicitar las vacunas el 26 de mayo, porque no llegaron, y con la misma lista de la antigripal, y se reciben el 1 de junio. ¿Pueden creer que con tan mala suerte para este lugar o designio de alguien que había empezado ahí ese mismo día el primer caso de COVID? Miren, esperaron más de 3 meses para solicitar las vacunas. Hubo un cambio de protocolos para vacunar en el sur de Mendoza. Nadie informó en ese lugar de las personas adultas mayores que no habían sido vacunadas. Miren que por todos los medios estaban diciendo que todos los adultos mayores de 70 años debían ser vacunados. Eso no lo informó ni el centro de salud, ni lo informó nadie, porque algunos residentes tenían familia, ni la familia lo denunciaron. En esta cadena de negligencias, total, 26 personas adultas mayores alojadas en una institución que según las autoridades de las mismas no reciben aportes del Estado, algunos judicializados por ser encontrados en situación de calle y desamparo, sin familia, entre 70 y 100 años, ¿a quién les importa, no? Mientras tanto, en la ciudad de San Rafael, un médico y un dueño de tres geriátricos, a quienes atendía este médico, eran apresados por la presunta venta de vacunas de AstraZeneca. ¿Qué hizo que el director regional de la zona sur del Ministerio de Salud, el doctor Freidenberg, cambiara las reglas de juego? Y no hicieron lo mismo que se hizo en el resto de la provincia. No solamente dejando a personas indefensas en manos de antivacunas, sino que además propiciando la venta de las mismas que debían ser para los residentes. De las 26 personas adultas mayores, nadie se hizo cargo. Pero, a raíz de esto, y en su momento, los jubilados y pensionados autoconvocados de San Rafael emitió un comunicado llamado Cadena de Negligencias, enviado a la ministra Nadal. Jamás lo contestó. El 29 de junio, a través de Radio U, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos de Mendoza, Germán Gómez, propuso crear una comisión que investigue y lleve un informe constante de la vacunación de personas adultas mayores en instituciones habilitadas. Conocer el sistema de vacunación y el control de las vacunas de cada uno de los geriátricos de Mendoza. ¿Y cuáles son las diferencias de criterio o de los departamentos o zonas si existen? En la actualidad, nosotros no sabemos si se informó o si existe esa comisión, pero sí sabemos que cuando no queremos que algo funcione, como decía alguien, creamos una comisión. Después de ahogado, María tapó el pozo. Y es así, como en la actualidad se abrió una causa por homicidio culposo, artículo 84, párrafo 1 del Código Penal, siendo el señor Fernando Miguel Yáñez, propietario del hogar, San Luis Gonzaga, a la doctora Edith María Eugenia Palavecchio, quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión e inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, la cual en ese momento era la encargada del seguimiento, y también a la enfermera Miriam Alejandra Ponce. El doctor Richard Ermili, que es un miembro destacado de la APBH de la Regional Mendoza, a quien les habíamos y conmigo, realizamos un monitoreo en dicho establecimiento a través del Comité Nacional para la Prevención de Torturas. Porque este comité entiende a todas las personas que están privadas de la libertad. Y estas personas en los geriátricos se les preguntó si ellas podían salir por su cuenta y a las autoridades, y ellos contestaron que no. Entonces entra dentro de presos, establecimientos para niños, Bien, este comité tiene un convenio con la PDH y nosotros participamos de los dos organismos, del comité y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El procurador de las personas privadas de la libertad de la provincia de Mendoza, señor Luis Romero, solicitó ser querellante en la causa del geriátrico de Montecomán, igual que la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y los dos fuimos aceptados como querellantes. Eso tarda en aceptarse. Yo no entiendo muy bien esto. Bueno, y hasta el momento sabemos que se le está tomando declaración a los imputados, pero está guardado en secreto de sumario. Hasta acá el informe de investigación de lo sucedido el año pasado alrededor de esta fecha en el distrito de Montecomán. Cristina, lo hemos escuchado con enorme atención, brillantemente explicado, muy claro. Conocíamos el hecho, lo hemos tratado en nuestro programa. Y ya sabemos antecedentes de este cura. Y sabemos también. Bien. Bien. La verdad que lo has explicado de un modo extraordinario, Cristina. El estado de la causa, entonces, en la causa no está imputado Abel Freidenberg. No, yo hablé con el fiscal, fuimos a hablar con el fiscal Ciaroli, y él también tenía intenciones de imputarlo. Pero, a ver, es como que nos explicó una causa por la cual no se podía, no sé si había que hacer, no sé si había que pedirlo, solicitarlo a través de algo, bueno. Tampoco son 14 las personas, son 15. Pero en la lista que nos pasaron, de este asilo, hogar, de este, lo que sea, estaba de tal forma redactado que se confundían dos personas. Entonces nosotros iniciamos la causa por 14. De todas formas, de uno ya es homicidio culposo. Así que estamos tranquilos por eso. Desgraciadamente hay alguien que no entra en la nómina, pero estaba la lista que nos pasaron fue desprolija. Uh-huh. Lo seguimos de cerca. El expediente tiene más de 1000 folios, así que hay que ir desgranándolo de a poquito, y estamos en eso. Un agradecimiento enorme, Cristina. Brillante el informe, es doloroso también, no nos deja contar. Terrible. Pero es una novela de terror. Como informe ha sido brillante, y estamos muy agradecidos al informe y a tu trabajo, Cristina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por darnos a la asamblea este espacio, y que sepan todos los oyentes que estamos a disposición, desgraciadamente, de casos no felices, ¿no es cierto? Bueno, que tengan una hermosa tarde. Enorgullece al espacio que sea así, que tengamos a la asamblea permanente por los derechos humanos en una columna. En nuestro programa nos alegra enormemente. Un beso grande, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Virtud. Chao. Chao, gracias a vos. ¿Separamos, Paula? Y saber que la abstinencia me puede. Empiezo por el final. Terminaré en el principio.